Y resulta curioso de que, sobre todo en el caso de los Queros, que son una serie de hermanos que ya empiezan a tener un poco de actividad al final de la Guerra Civil, ¿no? Incluso durante, algunos de ellos durante la Guerra Civil están luchando. Y hoy en día existe un libro llamado Hijo de una Guerra, de Jorge Marco, que digamos que es el libro que ahora mismo se está manejando para dar a conocer su historia, pero en realidad hace como 40 años, sí, unos 40 años, se publicó una especie de memoria de un autor que se llama Nicolás Manzanares, creo. Se apellida Manzanares, eso seguro. Nicolás. Sí, Nicolás Manzanares, correctamente, ¿no? Sí. Pues este hombre es una persona que estuvo en prisión y en la prisión conoció a los hermanos Quero, y él fue la primera persona en dar un testimonio completo de esta agrupación guerrillera, o sea, de este grupo guerrillero, y él lo que hace es transcribir lo que le cuentan los Quero como compañeros de prisión. Los propios protagonistas de... Claro, algunas cosas no son exactas porque estamos hablando de una memoria, ¿no? Y la, bueno, por eso tenemos diálogo y debate, ¿no? Porque... la información concreta se hace con las aportaciones de muchas personas, ¿no? Entonces, yo siempre reivindico que el valor de una memoria es que es un elemento más para esa conversación que ayuda a construir la información correcta, ¿no? Dentro de los límites del conocimiento, ¿no? Que son muchos. Y estas memorias son fundamentales porque es lo que da un pie de realismo a esas leyendas que cuentan las vecinas de la vecina, el obrero de la Vega, ¿no? Y es real, ¿no? A partir de esta memoria se empieza a trabajar mucho lo que son los Quero, ¿no? Y ya empieza en el tema de los libros, universidad y tal, ¿no? Y es muy interesante porque en la provincia de Granada hay siempre muchas leyendas, ¿no? Y es importante, a lo mejor, señalar que, bueno, igual se ha puesto un poco de romanticismo, ¿no? Pero efectivamente estos guerrilleros que al principio están resistiendo el final de la Guerra Civil, en un momento dado tienen esperanzas de que lleguen ayuda exterior y ellos hace una campaña muy agresiva de golpe de mano, de golpe económico, de robar a propietarios, de matar a guardias civiles, de matar a militares, de hacer una actividad muy intensa en la que Granada tuvo mucha fuerza, con el fin de facilitar el camino a las fuerzas exteriores de entrar a España y derrocar a Franco, ¿no? Sí. Esto, al final del periodo que vamos a hablar hoy, digamos que se obstaculiza mucho. Porque parece ser que los aliados no quieren ayudar y no van a venir, entonces, claro, está aquí, los guerrilleros son personas muy comprometidas, no pueden volver a la ciudad ni al pueblo y tienen que buscarse la manera de huir de España, y eso es una tarea muy difícil, y más concretamente del caso de Granada, que será una ciudad muy, muy militarizada, tanto la capital y en gran parte de la provincia, porque hay una actividad guerrillera muy intensa, ¿no? El libro este de Manzanares da el tópico de que, un tópico que es cierto en cierta medida, de que la guerrilla en Granada es básicamente anarquista de la CNT. No es correcto del todo, ¿no? Pero se debe un poco por la forma de entender de lo que le transmite los hermanos Quero, que también se lo transmite de determinada manera, ¿no? Sí, sí. En verdad, hombre, aquí José María tiene alguna matices, ¿no? Pero yo soy un poco de la consideración de que hay personas muy cercanas, porque los hermanos Quero son familia de militantes verdaderos de la CNT. Hay alguno que a lo mejor ha tenido alguna vinculación, pero en general, pues, son de todo un poquito, ¿no? Son personas muy comprometidas socialmente, eso lo tienen claro, son antifascistas, son de izquierda, quieren el fin de Franco y quieren un régimen de libertad, ¿no? Y estas cuestiones. Pero no hay que confundir la ideología personal de cada uno de ellos, que la tienen, aunque no sea muy definida, con una vinculación orgánica. Existe una vinculación entre la CNT y los hermanos Quero y otros guerrilleros. Algunos guerrilleros sí son de la CNT, pero otros, es curioso porque no son de la CNT, pero están en comunicación e incluso dando dinero a la CNT con el fin de que la CNT luego le aporte municiones, alimentos, logística, todo lo que existe en los guerrilleros, pues estas cosas. Entonces, yo creo que los hermanos Quero, Vicente Castillo en su memoria sí habla de que los Quero están dando dinero a la CNT, pero claro, es una cosa muy natural en que luego la CNT le paga cosas a los Quero y le ayuda, claro, ¿no? Que apoyo mutuo, sí. Claro, exactamente eso es lo que yo iba a decir, un tema de apoyo mutuo en una situación donde, claro, el enemigo está claro y aunque pueda haber diferencias, haya gente con un planteamiento más orgánico en las organizaciones o no, pero es evidente que los demás están uniendo esfuerzos precisamente contra ese enemigo común, ¿no? Sí. Yo creo que por la forma de actuar a ellos se les puede encuadrar, aunque quizá no de forma orgánica, con el movimiento libertario, ¿no? Sí. Por su... ellos le dan una forma, o sea, le dan una importancia muy grande a esto que hemos dicho antes, al apoyo mutuo, a la solidaridad. Ellos no olvidan a los enlaces, se esfuerzan mucho por ellos. De hecho, llegan a dar un golpe muy serio, ¿no? En la casa de un, se presentan en la casa de un juez militar de Granada, de Pedro Segura Lacomba, y lo amenazan y le exigen que ponga en libertad o que facilite la libertad de unos enlaces. Que están detenidos y además le advierten que ya está finalizando la Segunda Guerra Mundial y que va a caer el monstruo nazi, ¿no? Le escriben en un texto. Cuando antes Frank comentaba lo que comentaba eso, y tú decías eso, yo recordaba precisamente eso. O sea, está claro que ellos lo tienen, hay un convencimiento de que va a caer el monstruo nazi, sí, de que los aliados van a venir, y en cierta medida dicen: tú tienes que dejar esto de libertad, nosotros estamos perdonando la vida aquí ahora, pero además, en un futuro, por lo que pueda pasar, si cae el monstruo nazi, nosotros estaremos aquí y diremos, este no se portó tan mal, un poco, o sea, que estaba claro que había un convencimiento de que cuando los aliados acabaran con Hitler, los tanques iban a tomar dirección al Pirineo, realmente quería Stalin, etcétera, o por lo menos había manifestado, y iba a caer el franquismo, ¿no? Entonces, el convencimiento de que iba a haber un futuro hasta esos momentos todavía se tenía. Sí, eso sin duda, ¿no? Y también un poco lo que habéis señalado vosotros antes, cómo quedan los queros en la memoria popular, ¿no? En el imaginario de Granada. José María, sí. En apoyo a lo que tú dices, también hay que comentar que el grupo de los queros son muy autónomos y apoyan mucho el concepto de la libertad dentro de los grupos, ¿eh? Sí, entonces individual, sí, ahí es donde se carga mucho de mucha razón de tus palabras, ¿no? Respecto a esa opinión. El componente libertario que puedan tener, ¿no? Uno de ellos parece claro, ¿no? Que había estado en el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña durante la Guerra Civil, Antonio, si mal no recuerdo, ¿no? Otro de los hermanos parece que había estado en la UGT, pero su vinculación la tienen con la CNT, aunque ellos también a Vicente Castillo, ¿no? En sus memorias, Vicente Castillo era un militante de la clandestinidad anarquista, no llega a ser guerrillero, pero está en la CNT clandestina de Granada con otros compañeros, y él los critica, ¿no? Porque ve que algunas veces actúan, ¿no? Y no tienen una buena conexión con ellos, ¿no? Es muy triste, ¿no? La presencia en la casa de este juez militar, porque poco después es cuando se presentan en el carril del Picón, intentan allí dar un golpe a un empresario, y el hijo del empresario dispara a uno de los hermanos, a Pepe y lo mata por la espalda, ¿no? Y precisamente el juez militar es llamado a la morgue, ¿no? A donde está el cadáver y él lo identifica y dice: este es uno de los que ha estado en mi casa, que me ha estado amenazando y tal y cual, ¿no? Son pocos días después de la actuación de los hermanos en la casa de... Y de hecho, la relación de apoyo mutuo con el yatero, al principio ellos forman parte de la agrupación de yateros, luego se independizan, pero cuando hay heridos vuelven, o sea, hay esa... no sé si era el Palomica o el Matías, que también se relaciona con el yatero y se relaciona con ellos. O sea, está claro que había, con las diferencias que pudiera haber, pero había una relación de apoyo mutuo entre los distintos grupos guerrilleros de estos de los que estamos hablando. Y a mí me gustaría también hacer hincapié, cuando hablaba del recuerdo que han dejado en Granada, desde luego han dejado un recuerdo de valentía, de solidaridad, de intrepidez. Que eso además tenía un sentido político muy fuerte, porque se trataba de demostrar al pueblo que se podían hacer cosas contra el régimen, que pese a la represión tan durísima que se estaba llevando a cabo, se podía actuar. Y entonces, en Granada, como en cualquier otra ciudad, si llegan a actuar los guerrilleros, pues eso es muy conocido, eso se extiende rápidamente, ¿no? Y ellos intervinieron en varias actuaciones en la ciudad. es de las pocas guerrillas urbanas, antes habéis hecho alusión vosotros, que actúan en España. Tenemos el caso de Barcelona, sobre todo, y uno de los pocos en los que también se da la guerrilla urbana es en Granada, y es en el caso de la Hermana Osquero, que tiene esa repercusión, una mayor repercusión social que la que se da en el campo. Y la mayor parte de la guerrilla española, también en Granada, va a ser de carácter rural, pero eso era menos conocido. El campo estaba mucho más incomunicado y muchas de estas historias no salían de los pueblos. Y Barcelona, por ejemplo, Facería, Sabaté, etcétera, estaban relativamente cerca con la frontera, y en determinados momentos eso les permitía poder salir, poder respirar, poder organizarse, volver a entrar. Y aquí esa guerrilla urbana, quizás toda esa valentía como consecuencia de esa experiencia de lucha permanente, de estar, por decir de alguna forma, como en el ojo del huracán permanente, puesto que Yatero en algunos momentos, algunos de la guerrilla en el monte, pues hay determinados momentos de, no vamos a decir relax, pero sí de guerra de baja intensidad, donde no hay que mantener esa tensión constante, puesto que el enemigo está al otro lado está de la más lejos, y en cambio en la ciudad lo tiene a un paso, ¿no? Y tienes que actuar de forma más clandestina aún. Y además ellos lo que pretenden con esa valentía, ¿no?, que la reconoce el pueblo de Granada, que en general tiene muy buena opinión de ellos, ¿no? Esa valentía de los hermanos Quero iba también en el sentido de lo que en general ha buscado la guerrilla en España, que era que el pueblo viera que se podía luchar buscando una insurrección popular. Es decir, dar ejemplo para que el pueblo fuera capaz de levantarse. Eso, lógicamente, era muy difícil y, además, no se produjo, ¿no? Pero ellos querían sembrar esa semilla. Y la guerrilla rural también, ¿no? Y eso, junto con la intervención aliada, que no se fue, que no se llegó a producir, pues por ahí es por donde, como habéis comentado antes, por donde iba la guerrilla, ¿no?, para poder acabar con el régimen de Franco. Por otra parte, también Granada sabía, muchos granadinos, sobre todo los granadinos sensibles, conscientes, sabían lo que estaba sufriendo su familia, porque el régimen de Franco, las primeras víctimas que hacía en la lucha contra la guerrilla solían ser los familiares de estas personas. Sí. La familia va a ser muy machacada. Yo hablé con uno de los hermanos superviviente, no estuvo en la guerrilla porque entonces era un niño, y él se emocionaba hablándome de su madre. Él decía, es que con mi madre, la de barbaridades que hicieron. Y además, una de las cosas que sí me la contó él fue que la Guardia Civil entraba en su casa del Albaicín a cualquier hora de la noche, les obligaba, eso no solo lo hacía aquí, sino en otros lugares, a dormir con las ventanas y con las puertas abiertas, y por allí metían sus linternas, y a veces entraban con algunos confidentes, como los Guinea, que aparecen en esos libros que habéis mencionado antes, y los niños estaban durmiendo y entraban a ver si estaban allí escondidos, ¿no? Entraban a saco, ¿no? Y ese sufrimiento de la familia, ¿no?, que además, cuando ya mueren, le obligan a los padres a que presencien los cadáveres de su hijo ensangrentado, ¿no?, va a ser terrible, y eso también lo van a conocer los granadinos y se van a solidarizar con estas personas. Sí, al respecto me acuerdo yo, un compañero que no ha podido venir aquí, Ignacio. Sí. Él, bueno, nació en Barcelona por la cuestión de esta de la migración granadina a Cataluña, ¿no?, de su padre, pero él, su familia es de Guadix, y la cueva de su familia fue un sitio donde la guerrilla se pasaba para hacer su intercambio, coger dinero, coger pan, coger comida, coger municiones, era uno de sus sitios francos, ¿no? Y la Guardia Civil se presenta allí un día, se entera, ¿no?, descubre un poco la actividad guerrillera, e intenta hacer un asalto a la panadería que hay en la cueva, que es una panadería también, ¿no?, aparte de la casa, y los pillan a todos los guerrilleros. Y ahí se produce un tiroteo muy fuerte, en que por lo visto parece que un Guardia Civil muere o es herido, y los guerrilleros escapan, ¿no? Parece también con algún herido, ¿no?, pero escapan. Y la Guardia Civil coge tal enfado, que es tan evidente que la panadería y esta familia, la familia de Ignasi, ha colaborado con la guerrilla, que su forma de vengarse respecto a los guerrilleros después del muerto este que han tenido, escoge a una mujer de la familia y la ejecutan en pleno centro de Guadix. Y así lo matan. Sí, en casos como eso hubo muchos, ¿no? Efectivamente, las familias fueron las primeras víctimas, ¿no?, del franquismo, o los amigos de los guerrilleros, los que le ayudaban, los llamados enlaces, que también van a sufrir mucho esa violencia. Y aquí en Granada, durante ese tiempo, destaca la brigadilla de la Guardia Civil, que tenía su sede en el cuartel de Las Palmas, el fatídico cuartel de Las Palmas, y cuyo jefe era el capitán Rafael Caballero Ocaña. El capitán Rafael Caballero Ocaña tenía un grupo especial, esta brigadilla, que es la que actúa en la mayor parte de los casos de torturas, de palizas y de ejecuciones extrajudiciales, que también se dio mucho en este tiempo. Es decir, se trataba de detener a unas personas y de matarlas sin que hubiera un juicio previo, ¿no? Previamente es posible que, o con mucha frecuencia, se las torturaba también. A mí me llegó a contar un guardia civil que conoció muy de cerca al capitán Caballero que el día que no mataba a alguna persona no estaba tranquilo. Y, o sea, que era un asesino con uniforme, sí, como hay muchos. Sí, yo soy de la opinión de que, porque existen otros datos en otras provincias que lo corroboran, que el régimen de Franco buscaba expresamente al killer, ¿no? Al asesino en serie, al psicópata que estaba... Pero esto conscientemente era buscado por el régimen para exterminar y para aterrorizar al pueblo. Esto, Quique, ¿querías comentar? ¿Quique? No, o sea, estoy escuchando con muchísimo interés lo que me... La verdad es que me parece que estáis dando en el clavo de una situación que, en el caso de Granada, no hay que olvidar que estamos hablando de que es esa situación de impunidad que ahora acaba de mencionar José María, que se producía en torno al cuartel de Las Palmas, ¿no? Aquel fatídico lugar. Es una situación que ya se prolongó durante 10 años. O sea, si contamos como una fecha de arranque de este terror, el 21 de julio de 1936, en el caso de la capital granadina, tenemos que hablar que esta es una situación que se va a ir prolongando y que la guerrilla va a ser utilizada como coartada para seguir de alguna manera apretando y aterrorizando a la población, ¿no? O sea, el grado de ese sentido, yo conozco pocos casos de capitales provinciales como la granadina, en el sentido que hubieran sufrido o tenido una presión tan fuerte de una violencia, ¿no? De una violencia ejercida contra su propia población. Yo creo que es interesante señalar, regresando a lo que antes mencioné, creo que es muy importante señalar que entre el final de la guerra en abril del 39 y el comienzo de la guerra europea, o mundial en este caso, que fue septiembre del mismo año, del 39, y sobre todo a partir del año 43 con Stalingrado y cuando a Hitler le empiezan a ir mal las cosas, por así decirlo, yo creo que ahí hay unos años en los que se van a concretar algunas situaciones que van a ayudar al desarrollo de la guerrilla. Una muy importante es el hecho de que la gente, al volver a su... La gente sabe que ya no puede regresar a sus casas, ¿no? Es decir, estos, sobre todo excombatientes, caso de Yatero, caso de los... Pero una cosa fundamental que los une a todos, hay un hilo, y es su experiencia como combatientes en muchos casos, ¿no? Combatientes en el ejército republicano. Muchas de estas personas saben que no pueden reintegrarse a una normalidad. Es decir, que no vale el hecho aquella tan cacareada... proclama del régimen de que quien no se haya manchado las manos de sangre no tiene nada que temer, ¿no? Al revés. O sea, el régimen se va a esforzar en reprimir y en perseguir, y ahí están todos los estudios que se están llevando a cabo ahora mismo en base a las causas militares y el Tribunal de Responsabilidades Políticas, es decir, todos los mecanismos que va a articular el régimen para realmente castigar, perseguir y aniquilar, ¿no? A toda una generación, básicamente, de luchadores sociales. Entonces, esta es la gente que no solamente va a huir y va a nutrir las partidas de huidos, que se terminarán convirtiendo en guerrilleros muchos de ellos, sino que también va a generar en torno suyo todo lo que va a ser un ambiente social de donde saldrán los enlaces, que son los familiares, son las personas también perseguidas, son familiares de gente que ya ha sido fusilada y que se solidariza con los que... con los que están huidos, con los que están perseguidos. Es decir, hay todo un ambiente que va a ser ese agua donde se van a mover los peces, digamos, que tenemos a los peces como los guerrilleros y a como la población, esa población civil, esa sociedad solidaria y consciente que mencioné antes. Yo creo que es muy importante tener en cuenta eso para intentar imaginarnos lo que fue el ambiente de la Granada de principios de los años 40, sobre todo una Granada que a partir del año 43 se va a ilusionar mucho con la posibilidad que la guerra mundial acabe y que Franco sea el siguiente en caer, ¿no? Tras Mussolini y tras Hitler. Cosa que, como sabemos, pues no sucedió. Sí, yo precisamente, bueno, había un tema que he recordado mientras estábamos hablando, cuando José María decía ese asesino que era el Capitán Caballero. Yo recordaba la SS alemana cuando empieza la invasión de Polonia, que precisamente quizás es coetáneo en el tiempo con ese Capitán Caballero. Lo digo porque muchas veces el régimen franquista a posteriori quiere deslindarse de que ellos no actuaban como los nazis, y realmente la SS alista a asesinos en serie y a asesinos alemanes precisamente para exterminar judíos, y las primeras herramientas de exterminación de judíos polacos concretamente están llevados a cabo por asesinos que son sacados de las cárceles, puestos uniformes de la SS y pistola en mano, van ejecutando. Entonces quiero, porque he recordado al hablar de eso, ver ese paralelismo donde en el fondo ese régimen franquista utilizaba unos métodos muy similares al de los nazis, en este caso en Polonia. Y quería, ahora cuando comentaba lo de los enlaces, pues recordaba algunas entrevistas con gente, sobre todo en el Salar, cuando nos comentaban la guerrilla, que esa fue un poco más posterior, que fue en 40 y poco. Sí, hasta el final ya. Sí. La guerrilla del Salar, de la agrupación Lorenzo y todo eso. Como nos comentaban alguna gente de allí, que claro, un trabajador del campo al día ganaba 9 pesetas después de estar todo el día trabajando para cualquier señorico terrateniente de la zona, y sin embargo, si daba un porte por la noche llevando comida a los guerrilleros, aparte de que esa comida estaba pagada por los guerrilleros, le daban 25 pesetas. Entonces, en esa situación de precariedad, mucha de esa gente, muchos de esos enlaces se vieron forzados a ser enlaces precisamente porque no había otro medio de subsistir, ¿no? De hecho, pues, los hermanos Quero en algunos de los sitios, pues también se ve cómo parte del dinero, cuando secuestran a Rodríguez Acosta y le sacan 200 y pico mil pesetas, y al poco rato, el mismo día, secuestran a otro empresario ahí en el Triunfo, le sacan otras 200. Estamos hablando de casi medio millón de pesetas de la época, del año 39, 40, 41, y buena parte de ese dinero iba para mantener a la población, que en el fondo era ese agua, porque la gente no había trabajo, no había medios, estaba en una situación precaria, y claro, esa ayuda económica que repartían era lo que en el fondo les permitía que, si se quemaba un espacio donde podían estar cobijados, pues siempre tenían alguna otra puerta abierta dentro de la propia población, puesto que en buena parte estaban ayudando a esa propia población a sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Desde esa actitud de apoyo mutuo contra el fascismo. Sí. Sí, al respecto también es interesante comentar cómo esa ayuda a la población, bueno, pues aparte de lo que comentó José María de la valentía, ¿no? Pues también ven como esta gente son personas generosas. El padre de los hermanos Quero, un carnicero que trabajaba sobre todo con la carne un poco barata, ¿no? De caballo y tal, el tío repartía carne gratis a los pobres. O sea, y su familia tenía mucho prestigio. Los hermanos Quero, en su leyenda, decían que la policía, la Guardia Civil, no puede entrar a la Pecín en 10 años. Para ellos, la Francia de los Sabaté era el abecín, obviamente la leyenda no era exactamente, no era correcta del todo, ¿vale? La policía de vez en cuando entraba en el abecín, pero porque montaba dispositivos muy complejos, muy completos, e intentaban entrar, y bueno, ahí pues a veces entraron, ¿no? Pero sí es verdad que en el abecín la policía no entraba de forma ordinaria, tuvieron durante muchos años mucho miedo, y vamos, tuvieron algún que otro enfrentamiento donde salieron bastante mal parados, ¿no? De ahí viene de que los hermanos Quero pues tenían esa fama un poco de bravucones, ¿no? Y de valientes, y porque lo eran realmente, ¿no? O sea, eran también efectivos, ¿no? Eran buenos luchadores, y eso se trasladó, ¿no? Es normal que Vicente Castillo, en su memoria, a veces critique un poco a los guerrilleros, porque es muy interesante la posición de Castillo, porque él es relativamente joven, viene de la guerra, lucha en la guerra en la columna de Maroto, y este cuando termina la guerra se ve una CNT. Claro, los guerrilleros, los que están afiliados a la UGT, no pueden recurrir a la UGT porque la UGT ha sido desarticulada completamente. El Partido Comunista igual. Lo único que queda es la CNT. Entonces, casi todos los guerrilleros tienen que recurrir a esa organización, y esa CNT al principio está montada por una especie de comité de antiguos combatientes muy importantes, pero los jóvenes de la Juventud Libertaria tienen una serie de enfrentamientos con ellos, porque están como bien posicionados y no tienen comunicación con el resto de la organización. Hay una especie como de jerarquía, y los jóvenes, estos jóvenes, entre los que está Vizcaíno, Castillo y mucha gente, están disgustados, y de hecho algunos de ellos ven que algunos de estos antiguos, como Fermín Castillo, están yendo a los bares de los Pajaritos que hay en el Relejo, que son bares de burgueses repletos de policías. Empiezan a sospechar y hacen una serie de reunión en que quieren que el antiguo comité se vaya y den paso a los jóvenes. Estos jóvenes son muchos y consiguen el control de la CNT. Y es cuando Castillo se hace el secretario de organización de la CNT. Y es muy interesante ver qué es lo que hace una CNT clandestina y qué es el secretario de organización, cuando no hay asambleas de centenares de trabajadores o de miles de trabajadores. Es una cosa muy distinta. Sí. Y ya ve que este hombre, pues como el secretario de organización, lo que hace es una especie de gran enlace con los guerrilleros, también con los trabajadores, con los militantes, con todo. Y este hombre se hace especialista en hacer carnets falsos. Y él al principio, sobre todo, no son con los guerrilleros, sino con personas de la guerra que están a punto de entrar a la cárcel o están muy identificados, y él lo va sacando a Tánger, sobre todo, ¿no? También a Gibraltar, a donde sea, a hacer los carnets falsos. Y digamos que Castillo ayuda a todas estas personas. Y Vicente Castillo también empieza a tener malas opiniones de las guerrillas, pero no por los guerrilleros, sino porque ven que la consecuencia de la actividad guerrillera es la militarización de Granada, con la consiguiente cerco a la clandestinidad de la CNT. Está muy presionado, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Castillo ayuda a los guerrilleros porque son compañeros, ¿no? Y lo están pasando mal, y bueno, hace una lucha muy valiente, ¿no? Pero Castillo en todo momento está aconsejando a los guerrilleros que lo mejor para ellos es salir de España. Y esto sobre todo lo empieza a repetir al final, cuando la Segunda Guerra Mundial no se traduce en una ocasión. Entonces, tú ves el texto y se ve a un Castillo que sí, está dando dinero a los guerrilleros, está poniendo en riesgo su propia vida para ayudar a los guerrilleros, pero tiene una opinión sincera de que los guerrilleros no deben estar, ¿no? Y entonces es normal que él lo critique un poco, dada también una serie de casos concretos en que no le gusta mucho, pero que luego colabora con ellos, ¿no? Y digamos que hay un momento dado en que algunos guerrilleros dan la razón a Castillo, y entonces es cuando se da el caso de Yatero, un antiguo militante de la UGT, pero que tiene muy buenas relaciones con la CNT, y él acabará siendo de la CNT. Entonces Yatero consigue que Castillo le haga un carnet falso, y entonces se hace una especie de periplo a pie impresionante en Yatero, desde Granada, dando rodeos por toda España hasta llegar a Francia. En Francia ya toma contacto con la CNT del Sirio, y a partir de allí el Sirio le pone en conexión con Sabaté, y entonces cuando Yatero pasa a la guerrilla urbana catalana, ¿no? Bueno, también un poco en el campo, ¿no? Pero es interesante que Yatero fue el primer guerrillero que recibió un carnet falso para salir de España, y eso Castillo lo veo como algo muy positivo, y él siempre estuvo con la recomendación de que repitieran el mismo ejemplo, ¿no? Porque ya en esa época se estaba dando un fenómeno muy negativo, que es que muchos guerrilleros eran conscientes de que la guerrilla no tenía futuro, y ¿cuál era la salida de ellos? Pactar con la policía. Claro, es que eso era uno de los principales riesgos, era lo de pactar con la policía. De todas formas, yo sí quería recordar cuando comentaba ahí antes de ese ejemplo de valentía. Para mí, cuando lo he leído por varios libros, el de José María, el de Jorge Marco, lo he leído también en el de Esteban, y a mí me parece un ejemplo interesante, como un anuncio claro para policías, confidentes y población, la ejecución que realizan los hermanos Quero del Guinea en la plaza de San Miguel Bajo, la plaza de San Miguel Bajo, una plaza en verano repleta de gente que está sentado en las terrazas tomando un vaso de vino, y allí en la plaza, a media tarde en verano, ejecutan de varios disparos a un confidente conocido por todo el mundo para dejar bien claro el camino que van a seguir los confidentes y para tanto para que pensara hacerse confidente como para que la gente que los estaba apoyando darle un balón de oxígeno de estamos nosotros aquí, mientras nosotros estemos, a vosotros vamos a hacer lo posible porque tampoco os toquen, ¿no? Esa justicia del pueblo en medio de la plaza, ¿no? Sí, eso era muy propio de la guerrilla. Es decir, buena parte de las víctimas que origina la guerrilla son precisamente confidentes, delatores, especialmente. Yo una vez llevé a cabo una pequeña estadística, ¿no? Viendo las características de la gente que había sido eliminada por la guerrilla, y la mayor parte de ellos eran gente de esta índole junto con algunos represores. No Sí. tantos, quizá, como mucha gente del pueblo esperaba, ¿verdad? Pero que también estaban entre ellos, ¿no? Entonces, claro, es que el confidente era peligrosísimo porque se hacía pasar por compañero y lo que hacía era delatarlo, granjearse la amistad, la colaboración de estas personas, haciéndose pasar mucha gente como alguien de izquierda, muchas veces como alguien de izquierda, y luego lo estaba vendiendo, ¿no? Que a veces pues hasta cobraban, ¿no? Sí. Y obtenían privilegios de la Guardia Civil. Al hilo de lo que comentaba antes Juanfran, que ha expresado muy bien cuál era la postura de la CNT cuando ve que la guerrilla ya no tiene salida, Quizás pues. en parte, quizás este castillo, como tú decías, porque claro, yo muchas veces he pensado que los guerrilleros quizás también tendrían que tener serios problemas para poder hacer un análisis objetivo, si es que hay algo objetivo en la vida, de la situación social, porque claro, al fin y al cabo se movían en círculos pequeños de Sí. gente concreta que están muy Sí, yo a creo que mucho sí. apoyo, Hombre, ellos sí entonces veían. quizás este castillo, Sí. gente que estaba más, por decirlo de alguna forma, Sí. aunque hicieran una vida clandestina, también en la vida diaria, quizás podían hacer un análisis más de la realidad, quizás por eso él estaba tan Sí. convencido que Más objetivo, ¿no? lo Sí. que la guerrilla tenía que hacer era irse porque no había mucho Sí, futuro, y ¿no? además, sí, es que también pasaba ahí una cosa, y es que hombre, los guerrilleros sí se daban cuenta de que solamente viendo las víctimas que estaban teniendo ellos mismos, o entre los enlaces, entre la familia, pues ellos notaban que a medida que pasaban los años, pues iban perdiendo terreno, ¿no? Pero ocurrían dos factores, sobre todo en la guerrilla de hegemonía comunista, ¿no? Como la agrupación de Roberto, la agrupación guerrillera de Granada. Y era que, por una parte, tenían una propaganda muy fuerte, en la que la misma propaganda que llevaba a cabo el Partido Comunista, incluso desde el exilio, aquí se captaba la Pirenaica, Radio España Independiente, que el régimen estaba a punto de caer, que si había pérdida de algunos compañeros, que eso era temporal, Coyuntural. coyuntural, que, entonces muchos tienen la esperanza hasta bastante tarde. Eso por una parte. Lo cual va un poco en lo que tú has señalado antes, la poca visión que tenían, ¿no? O no pisar con los pies en la tierra muchas veces. Y por otro lado, estaba prohibido, sobre todo en la guerrilla de hegemonía comunista, irse de la guerrilla. Es decir, ellos consideran que el guerrillero que abandona esa lucha va a caer en manos del enemigo, lo cual era verdad en algunos casos, y va a hacer mucho daño a sus compañeros, porque va a delatar la red de enlaces, van a decir dónde están los campamentos, etcétera. Entonces, estaba prohibido y estaba sancionado con la pena de muerte, que en la agrupación de Roberto, pues, entre 15 y 20 guerrilleros fueron eliminados por los suyos, en la mayor parte de los casos, porque pretendían irse de la sierra, ¿no? Y Sí. también quisiera comentar que la postura esta que tiene la CNT de Granada, yo la encuentro en consonancia con la división que se produce dentro de la CNT a nivel general a partir de 1945, cuando el exilio, la mayor parte de la CNT del exilio, va por una línea distinta a la CNT del interior, no toda, pero sí de la mayor parte de la CNT del interior. Y la organización de Granada, Vicente Castillo, Gabriel Aragón, Ricardo Vizcaíno, van en esa línea. de evitar la militarización, de ir cancelando ya la lucha guerrillera, no traicionando a los guerrilleros, como vosotros habéis señalado, sino buscándole una salida hacia el exilio, con el objetivo también de que disminuya la militarización en la medida de lo posible y se pueda organizar los sindicatos de la CNT. Es decir, conectar con los trabajadores sin tener encima a la Guardia Civil, a la policía, como estaba pasando cuando se llevaba a cabo la lucha guerrillera, ¿no? E incluso ellos se plantean y tienen algún contacto con otros grupos de la oposición, incluso con los monárquicos. De hecho, aquí en Andalucía hay algún contacto con ellos ya a principios del año 50 para buscar una salida al franquismo, que eso lo hace también la CNT del Interior, que llega a tener contactos con Juan de Borbón, con el padre de Juan Carlos, para ver si le pueden buscar alguna salida al franquismo, que eso tampoco llegó a cuajar, ¿no? Ni tuvo éxito, pero va un poco también porque los monárquicos no estaban dispuestos a aceptar la lucha armada. Entre otras cosas porque le afectaba a algunos de ellos, ¿no? Y la CNT va también en esa línea, ¿no? Y tienen algún contacto en ese sentido. Sí, bueno, ¿Quique? Sí, ¿querías decir algo, Quique? Que como no estás aquí, no levantas la mano, pues no te vemos. Por eso no, perdona, José María, sigue, no quería interrumpir. La cuestión, yo el tema de la cisión del Interior y del exilio, en el caso de Granada no lo veo tan importante, porque Castillo da la impresión de que tiene buenas relaciones con el exilio francés y que, de hecho, bueno, él entiende que el comité de Glea, de Fomonseni, están de acuerdo que lo mejor es sacar a los guerrilleros y que en realidad es una forma de salvar su vida. Y además difunde la idea de crear una CNT clandestina integrada por trabajadores anónimos, que en un momento dado puede hacer una huelga general y poner el régimen en jaque, ¿no? Esa era la idea que ellos tenían y por eso veían que los guerrilleros, personas muy famosas, era mejor que estuviesen en el exilio, al igual que Monseni, Eclea y todas estas personas que tampoco podían estar en el interior de España, ¿no? Porque no podían, eran identificados y capturados. Y la medida que tenían con los guerrilleros, ¿no? Obviamente la CNT Interior, digamos que tiene una serie de vías muy, muy divergente con la del exilio, pero yo creo que Granada en general tiene una postura muy favorable al exilio. Yo no lo acabo de ver así, ¿verdad? Mire, yo creo que Vicente Castillo, hombre, a la luz de todo lo que él va declarando en sus memorias, ¿no? Y también lo que comentan los demás compañeros, especialmente Ricardo Vizcaíno, van en la línea que he expresado antes. En cambio, en el exilio, en esos momentos se va por otro camino. Desde el exilio se pretende, en esos años, ya estamos hablando del año 47, 48, hasta el 50, hasta comienzos de los 50, incrementar la lucha guerrillera en España. Lo que ocurre es que no tienen fuerza ese sector de Federica Monseni, de su compañera Gleas, no tiene fuerza aquí en la provincia de Granada como para, aunque lo intentan, enviar grupos guerrilleros. Hay un grupo que ellos van a enviar. Hay algunos grupos que envían, incluso se plantean ir sustituyendo al Partido Comunista, que ya a principios de los 50 está cambiando de estrategia y va a ser él el que vaya a renunciar también a la lucha guerrillera. Lo quieren sustituir a estos grupos organizados desde el exilio por el sector, digamos, que llamado ortodoxo, como se le quiera llamar, ¿no? Que dirige o en el que está Federica Monseni. Ahora, yo creo que esto se lo plantea así porque Vicente Castillo, lo mismo que Ricardo Vizcaíno, luego, cuando ya pase este tiempo, ellos van a conectar con ese sector. Es decir, Ricardo Vizcaíno consigue escapar de Granada en 1949 y él va a estar en el exilio, va a estar en varios países, en Canadá, en Luxemburgo, primero en el norte de África, en Casablanca, y allí él conecta muy bien con el grupo de Federica. Y el mismo Vicente Castillo, aunque él no escapa al exilio, él va a ser encarcelado, torturado y luego vivirá en Barcelona, él también posteriormente estará con ellos. Pero yo veo, por la forma de actuar que tienen y por la postura que tiene el exilio, que aquí Granada va por otra línea, ¿no? Va más bien en conexión con esa CNT que en el interior está buscando una línea distinta de acuerdos con los monárquicos, de línea más política y de renuncia a la lucha guerrillera. Existen, por ejemplo, también las memorias de Enrique Marco Nadal, en la que él cuenta que le hacen una oferta, el secretario de la CNT, del grupo este del interior, ¿no? Le hacen una oferta a los guerrilleros de Galicia de relacionarse con la CNT y él les dice que no, y él es secretario de la CNT del Interior, ¿no? Y alude a los contactos con los monárquicos, ¿eh? como argumento para no ir por la línea de la lucha armada. Yo creo que es muy interesante lo que estoy mencionando. Me parece que yo lo que quería aportar es que creo que no se puede separar todas estas decisiones que se están tomando en el Interior con la desastrosa y catastrófica situación social que se está viviendo, ¿no? Y económica. Es decir, no hay que olvidar que el año 45 en Granada es el año del hambre, ¿no? Como pasó a la memoria popular, ¿no? Son los años en los que la gente está literalmente muriendo de hambre, ¿no? En muchos pueblos, en muchas comarcas, se vivieron situaciones espantosas, ¿no? Entonces, sí, lleva razón, por supuesto. A esa represión que no solamente se da en el plano físico violento, sino que también se da en el plano socioeconómico. Todo el resultado de todas las incautaciones que se producen, es decir, toda la gente que se queda sin tierra, toda la gente que se queda sin animales, toda la gente que se queda sin casa, como resultado de la represión franquista, eso va a tener un peso en la sociedad, yo creo que determinante, ¿no? Sí. Y eso, unido con el resultado final de la Segunda Guerra Mundial y cuando realmente esa segunda muerte de la esperanza, que podríamos denominar, que es el hecho de que no se intervenga, si la primera fue la del año 39, la de abril del 39, la segunda sería la de la primavera del 45, el verano del 45, cuando realmente se ve que no se va a intervenir en España y que realmente la situación militar, ¿no? O sea, el esfuerzo militar ya no tiene sentido para mucha gente, ¿no? Creo que eso es importante porque todo el peso de la catástrofe humanitaria, por decirlo de alguna manera, que se está viviendo en este caso que estamos mencionando en Granada, creo que va a pesar mucho en la visión de los militantes del Interior, ¿no? Mientras que en el exterior sí se podía de alguna manera visualizar que, bueno, que probablemente si se hace un esfuerzo se podría llegar a provocar una insurrección. Sí. Creo que en el Interior, si no me equivoco por lo que estoy mencionando, eso pudo haber influido mucho. De hecho, no en vano, las primeras huelgas de la década de los 40 son las llamadas las huelgas del hambre, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, las huelgas de subsistencia que se producen, por ejemplo, en Manresa a finales del año 40, a principios del año 46 y el año 47, que luego desembocaría, por ejemplo, en algunos casos en la huelga de tranvías del 51. Todas estas presiones de descontento popular muy fuerte se van a dar casi y a nivel masivo, se van a dar en un plano, si se dan, en un plano social. Es decir, la gente lo que pedía era el fin del racionamiento, la gente estaba pidiendo básicamente cuestiones en muchos casos que tenían más que ver con la pura subsistencia, ¿no? Creo que esto es una cosa importante porque no es posible sino concebir una acción guerrillera si no hay un apoyo y una disposición insurreccional de la sociedad. Sí, sí, y está sí. Claro que la gente en aquellos años llega un momento en el que lo que la gente quiere es sobrevivir, ¿no? Básicamente, y eso va a pesar mucho, me parece a mí, en la evolución de la propuesta guerrillera, ¿no? Aún así sería importante señalar que esta segunda muerte de la esperanza que señala Enrique tiene mucho que ver con el fracaso. Cuando se ve que las potencias aliadas no van a intervenir, da igual, porque los comunistas intentan hacer una invasión desde el Valle de Larán, sí. Hacen una convocatoria a toda la población española de la radio, ¿no? Y hay una entrada guerrillera masiva desde el Valle de Larán, de unos 200, 500, ¿no? Guerrilleros o algo así, y sin embargo eso fracasa completamente. Asimismo, en la parte de Granada, Roberto llega en barco junto a otra gente y hace aquí un desembarco en Granada. Ramón Díaz. Roberto vino. Y luego Roberto continúa. Exactamente, perdón. Ramón efectivamente, gracias por la corrección. Y digamos que dentro de Granada intenta aglutinar a todas las guerrillas. Yo he escuchado por ahí relatos un poco, no sé si son creíbles, pero que Roberto llegó a hacer cosas un poco sucias para reclutar a una gente, ¿no? Para obligarle a estar en su agrupación. Y bueno, pues hizo un grupo de guerrilleros muy grande y bajo el signo comunista, ¿no? Aunque muchos de sus integrantes eran declarados anarquistas. Y este hombre pues llegó a esas prácticas, ¿no? De ejecutar a todos los disidentes internos que tenía la agrupación, que muchos no querían irse y dejar las armas, sino que querían separarse de esa gran agrupación. Él llegó a matarlo, ¿no? Sí. Y este hombre, bueno, el gran absurdo, lo más grotesco de todo, es que al final la disciplina que le exigía a todo el grupo para sí mismo no se lo exigió, y este fue, el propio Roberto se entregó a la policía y dio una serie de chivatazos a los grandes, que desarticuló, lo capturaron y colaboraron. Exactamente. Digamos que dio una serie de delaciones que, digamos que desarticuló, se puede decir que aproximadamente un 70% de la alegría granaína. Fue uno de los grandes desastres, y al final ni siquiera salvó la vida, ¿vale? Porque le ocultaron. Sí, lo de Roberto, la verdad es que quizás da por... lo mismo que ahora hemos estado hablando de una guerrilla heroica, donde estamos viendo a un yatero haciendo frente a las situaciones, a unos hermanos Quero, unos clanes. Lo de Roberto, no sé si daría para un programa concreto, sí, porque, sí. Bueno, porque la verdad es que no seré yo quien critique a alguien que quizás delate a sus compañeros bajo tortura, pero... Si es que la hubo, ¿no? Si es que la hubo, tortura. Pero bueno, claro, pero poniendo que hubiera tortura, que delate a tus compañeros, no seré yo quien critique a alguien que bajo ese tipo, sí, de presión termine. Sí. Pero Roberto, que fue bastante más allá, y... Podemos hablar de eso. Sí, vamos a dejar, si os parece, sí, ¿qué te parece, Quique? Pero... Si el tema de la agrupación Roberto... Le dedicamos otro programa otro día. Hombre, me parece que es lo suyo, porque vale, lo merece. Uh-huh. Un programa entero, descarado. Pues, no sé, ¿queríais comentar alguna cosa más de esto? Y si queréis, pues cerramos ya aquí. Y el tema de la agrupación, Roberto, lo dejamos para otro día a propósito. Sí. Lo digo porque... ¿Qué os parece? Bueno, pues entonces, ¿queréis agregar algo más a esto que hemos estado comentando? Yo solamente un detalle, que me gusta decirlo siempre. Es decir, habéis hecho muy bien cuando habéis señalado el contexto socioeconómico, cómo eso influye en el pueblo. A mí un enlace me decía, yo le preguntaba, bueno, pero el hambre no movilizaba, ¿no? El hambre muchas veces desmoviliza porque acobarda a la gente. Es cierto que hay gente que se anima, ¿no? Y que ante esa opresión que habéis señalado también, ¿no? Que era también de tipo económico, era una forma de represión, ¿no? Las condiciones sociales y sociolaborales en las que vivían los trabajadores, algunos lo que hacen es rebelarse, ¿no? Pero a otros es verdad que se acobardan. Pero paralelamente, junto a esto, sabemos que estos eran los años dorados de la oligarquía española. Sí. Un estudio de los mismos franquistas, por poner un solo ejemplo, ya podremos seguir en el próximo programa, pero solamente quiero señalar una cosa. Un estudio de los mismos franquistas de este tiempo señala que los 5 bancos más importantes de España estaban en esos momentos ganando un 700% más cada año. Y esos bancos, por cierto, siguen siendo los que dominan nuestro país. Hoy en 2015. Hoy en 2015. Y esto sí menciona el Traperlo. Eso sí, sí. Menciona el Traperlo. Y los nuevos ricos. Canción de soldados. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros, al rayo me parta a mí y si ataco a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero, son luchas de proletarios como los bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Cuando muere un general, lo llevan sobre un armón. Al que se mata en la mina lo entierra el mismo carbón. Al que se mata en la mina lo llevan 2 compañeros. Dolor de carbón, de piedra, luto de bravos mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, cojo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí, ay, que yo tiraba, que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. La poesía en combate de este programa, queremos volver a Tenerife de la mano de nuevo de Josemi. Este poeta y militante que conocimos recientemente nos regalará otras nuevas poesías en combate y en solidaridad con los pueblos que luchan. En este caso será con tres poesías tan antiguas y tan modernas como los sufrimientos del pueblo en la península o en las islas. La primera se llama Más de lo mismo y viene muy acorde con lo que hemos estado hablando sobre la guerrilla. La segunda, Paco, Palabras como armas. Y la tercera, Todas tontas menos yo. Esperamos que disfrutéis con ellas tanto como lo hemos hecho nosotros escuchándolas. Agua de Colonia en la mañana, acabado de cavar su propia tumba, rumba de la muerte que se apunta al redoble de la última campana. Lluvia que no moja y acompaña las pisadas por los charcos del hastío, las cadenas invisibles que no suenan, pero atan cada sueño de crecer. Se detiene al llegar a la ventana, en que enmarca y ve su celda de castigo, la oficina en la que asfixia los respiros, que no llenan ya su boca ni la sed. Y no escapa de los gritos para siempre, de la dictadura eterna de la norma, del constante juicio ciego que conforma el sistema que fusila nuestro ser. Paredones que nunca se jubilaron, policías que son grises para siempre, mal reparto que está en manos de los mismos y la revuelta que se olvida de volver. Nos van robando las palabras, el lenguaje. Adjetivos con el verbo y sustantivo, las ideas, los altares, los respiros, los silbidos, las canciones y la esperanza. Utilizan cada nombre en beneficio de la norma, el capital que te condena, el comercio, la demanda pesetera, posmoderna realidad tan embustera, tan lejana, tan de nadie, tan ramera, tan mentira inventada que da pena. Regalamos nuestra habla. Regalamos nuestros sismos por usados del sistema. Nos creemos inventar nuestro teorema y no sabemos ya ni cómo nos llamamos. Palabritas que usurpa el capitalismo. Libertad y socialismo son de ellas. anarquismo como el caos de ti mismo. Comunismo y feminismo suma y sigue. Comisiones que venden a las obreras. UGT y Trabajadoras sin Fronteras, ser del mundo para ser de la manera y con la talla que de ti siempre se espera. Cambia lucha por la eterna primavera. Compra Chess con su boina y Palestina en el Bershka de la esquina más primera. Grita fuerte que se caigan las barreras mientras olvidas recordar de dónde eras. Disculpe que le diga, a riesgo de ofender, que no existe esa fe que usted me dice, ni la buena intención de merecer, si pretende mandar y no obedece a quien dice en verdad pertenecer. Y no hay ganado que le guste ser mandado, ni galones que se dan su posición, ni las muchas que no saben lo que quieren, ni las pocas que dirijan su ambición en el bien de la masa que, ignorante, ya no acierta ni encontrar la dirección. Lástima que no sirvan para nada las escuelas que te hacían capitán de la tropa de este pueblo desolado, que no espera de tu intelectualidad, ni de atajos que nos digan dónde vamos, ni de listos que administren nuestro pan. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Irene. Buenas tardes, Irene. Vamos a seguir hablando sobre el Tratado Transatlántico. Y en este caso, ¿qué tema quieres tratar? ¿De qué quieres hablar hoy? Pues podríamos hablar de cómo va a afectar a los trabajadores, como cuáles son las consecuencias para el empleo y los derechos laborales que va a tener, que tienen los tratados de libre comercio y que va a tener en el caso de que no consigamos pararlo, que yo creo que lo vamos a conseguir. Pues vamos a ver cómo, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores, uno en efectivo y otro en potencia, o si no, vamos alguna vez que tenés que trabajar, por lo menos para autoabastecernos o para sostenernos. Entonces, al fin y al cabo, es algo que nos va a afectar a todos y a todas en algún momento. Sí, pero afecta a la mayoría de la población. Sí. Tanto al que tienen empleo fijo, como a los precarios, como a todo aquel que depende de un salario para vivir. Bueno, pues yo, si quieres, el tratado de, o sea, los, ya sabéis que ya lo hemos dicho antes, que el TTIP, que se está negociando en secreto, es una de las ideas que tiene esta gente, es la de armonizar las normativas por el mínimo denominador común, o sea, a la baja. Sí. Entonces, según el gobierno de Estados Unidos, con el TTIP se van a crear millones de puestos de trabajo. Ellos dicen que 750.000 empleos o algo así parecido, que va a crecer el PIB en la Unión Europea. Claro, ellos dan unas cifras de entre, dicen que va a crecer el PIB en la Unión Europea entre un 1 y un 5%, y un 0,5%, pero es hasta el 2027. Que eso, si si lo trasladas a cada año, es un 0,01%, más sí, o menos. Que es un crecimiento, o sea, ridículo. Sí, es un dato que es ridículo. Lo que pasa es que, como ellos siempre hablan en macrocifras, pues da la sensación de que esto es una bicoca. Hay un estudio que encargó que alternativo, un estudio que se contrapone a los estudios que están haciendo los lobbies y la Comisión Europea, que es un estudio que hace la Universidad de TUF, esa universidad está en Estados Unidos, y que afirma que se van a perder 600.000 puestos de trabajo en la Unión Europea. O sea que... También dice, que eso es importante, que las rentas de trabajo se reducirán en su participación en el PIB, con lo cual además se pierden ingresos públicos. Luego, si vemos los efectos que ha tenido el NAFTA, que siempre lo ponemos como ejemplo, que es el tratado que se firmó, el Tratado para América del Norte, que se firma entre Canadá, México y Estados Unidos, en algún otro programa creo que hemos hablado de eso y que hemos dicho que, por ejemplo, México lo ha destrozado absolutamente. También ha tenido consecuencias tanto en Estados Unidos, en cuanto al empleo en Estados Unidos y en Canadá. Porque estos decían que con el NAFTA se iban a quedar 20 millones de puestos de trabajo y los padres han perdido un millón de puestos de trabajo. La mayoría de ese empleo se ha perdido en los Estados Unidos y en Canadá, como consecuencia de las deslocalizaciones de las empresas estadounidenses hacia México. Y la maquilación en México, porque se han convertido en manos de obra barata para todas esas empresas estadounidenses. Eso es. Entonces, bueno, pues ese espejo que nosotros lo tenemos y sabemos lo que va a pasar. Luego afecta muchísimo también a las pymes, porque el 90% de las empresas... en Europa son pequeñas empresas, son pymes, que es donde se genera el mayor número de puestos de trabajo y que además le tienen un valor añadido muchas de ellas. Esas empresas se van a ver muy, muy afectadas porque no van a poder competir con las transnacionales a la hora de contratos, de coger contratos, de todo el tema del crédito. Aquí tienen un problema de financiación cada vez mayor. Aquí en Alemania uno de los argumentos que se está planteando en contra es que la economía alemana realmente la mantienen las pequeñas y medianas empresas, que hay muchísimas, no las grandes, y que esas se van a ir al garete. Y es uno de los argumentos que se está dando precisamente en contra del tratado. Mira, tengo aquí un dato, por ejemplo, que dice que en España hay 2.245.000 y pico empresas. El 93% son microempresas, son empresas pequeñas, de 9 trabajadores, luego las hay de 10, entre 10 y 50. Entonces, solo las grandes empresas en España representan solo un 0,1% del porcentaje, según fuentes del INE. Tengo aquí escrito y lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, pues con ese panorama, las microempresas, las empresas pequeñas, no pueden competir con las grandes transnacionales norteamericanas o canadienses o de la Unión Europea, que también entrarán. Es que da igual de donde sea, son las transnacionales. Entonces, ellas no pueden competir a la hora de licitar con las distintas administraciones. Con lo cual, los contratos y esas licitaciones se las van a llevar las transnacionales, que son mucho mucho más productivas y competitivas y pueden bajar las ofertas, o sea, los precios. Y además son empresas que tienen mucho potencial y tienen... Ellas utilizan las últimas tecnologías por las cuales que requiere una inversión que las pequeñas, las pymes y las pequeñas empresas no pueden hacer, con lo cual ese es un sector que genera empleo y que se va a ver muy afectado. Y luego otro de las cosas que iba a pasar es, por ejemplo, creo que es la Ford, que tiene trabajadores en España y en Estados Unidos, le aplicarían el convenio que tienen en Estados Unidos, puesto que son trabajadores de la misma empresa, y el convenio español es muy superior al estadounidense. Sí, claro, porque allí no hay legislación, no hay protección laboral, es a lo que iba. Esos son los estándares, y más que nada no es que le vayan a aplicar, no, es que si se firma el TTIP, como se iguala la baja, es la normativa americana la que entra en vigor en España, en la Ford y en todos los demás sitios. Con lo cual, sobre todo, afecta mucho en el sector metalúrgico a todas las protecciones de seguridad y salud en el trabajo, que tienen un estándar mucho más alto en Europa, sí, y sí, en España en concreto. Por ejemplo, la General Motors, que es la matriz, está en Estados Unidos. Los estándares de seguridad y salud en el trabajo que hay aquí en la factoría española es muy superior, con diferencia, a la que tienen los americanos, bueno, porque no tienen, porque dentro de la legislación americana no está contemplado todo el tema de la salud en el trabajo. Entonces, las empresas del automóvil se van a ver muy afectada, porque se desregulariza todo el tema de los convenios colectivos. Bueno, es que a eso iba ahora. La armonización, que es lo que estábamos diciendo, va a la baja. Y en Estados Unidos no hay derechos laborales. En la Unión Europea están garantizados, aunque sí se apliquen más o menos. Sí. Pero y haya cosas que no se cumplan y haya que pelearlas, sí, judicialmente, etcétera. Sí, pero están ahí, y son leyes, y tú puedes denunciarlas y puedes recurrir. Pero si eso se elimina porque se iguala a la normativa que rige en Estados Unidos, que no hay normativa, pierdes todos los derechos laborales. Estados Unidos solo ha firmado dos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que son las normas, esas normas laborales que rige para toda Europa y que son leyes. Sí, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, pues Estados Unidos no lo ha firmado. Entonces, en Estados Unidos no existe la negociación colectiva, no hay negociación colectiva. Tú, cuando te vas a buscar un trabajo, negocias directamente con el patrón o con el responsable, de quien sea que te las condiciones de tu contrato. Entonces, según el hambre que tenga cada uno, le ponen el precio el empresario. Eso es, no existe. No existe la está muy restringido prácticamente en todo lo que es el derecho de sindicación y por consiguiente el derecho de huelga, porque los americanos lo que tienen es una ley que se llama Warfare, es que no sé pronunciarlo en inglés, Warfare o algo así, que dice que es el derecho al trabajo, es lo que significa. Entonces, esa es la normativa que rige en Estados Unidos, y lo que supone es que tienes que aceptar, por ejemplo, para los parados, tienes que aceptar cualquier trabajo bajo presión, porque si no... Sí. Pero no como aquí, ¿eh? No como aquí, ni muchísimo menos. Porque te culpabilizan. La culpa de que tú estés parado la tienes tú. Y ese sentimiento de... Entonces, si a ti te ofrecen un trabajo, tú tienes que aceptar ese trabajo en las condiciones que sean. O sea, la normativa se llama derecho a trabajar. Claro, pero se llama derecho a trabajar, pero no derecho... Pero es casi un derecho a la esclavitud, porque en esas condiciones, si tienes que coger el trabajo que sea, tú al cogerlo tiras totalmente, tu derecho de reivindicación. Lo coges porque te hace falta al precio que sea, claro. Claro. Que te hace falta. Y luego, a ver, pero es que además lo que lleva implícito esta ley del derecho a trabajar, el derecho a trabajar lleva implícito lo que aquí consideramos, por ejemplo, el tema del esquirolaje, cuando sí. hay una huelga. Ahora mismo nos están deteniendo aquí en España, nos están deteniendo cuando vas a un piquete porque te acusan de vulnerar el derecho a trabajar de los trabajadores. Es un atentado contra el derecho a trabajar. Eso está ocurriendo aquí en España. Que os pasó vosotros en Granada, por ejemplo. Sí, sí. Con Carlos y Carmen. Bueno, pues en Estados Unidos... ¿Y eso qué significa? Que esto se opone al derecho de huelga. La ley americana se opone al derecho de huelga. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos no hay establecido un salario mínimo. No existe. Toda la reglamentación que nosotros conocemos, a la que estamos habituados, que no es buena porque la están recortando, que estamos peleando para todos los derechos que se han conseguido con las luchas, eso desaparece con el TTIP. Claro, es que esto es volver al siglo XIX. Eso es. Sí, sí, a finales del siglo, y con todo lo que contó de sufrimiento y de sangre, muchas veces el establecer unos derechos humanos para los trabajadores. Bueno, pues volvemos a esa situación, porque es el capitalismo salvaje, es volver al origen del capitalismo, es el neoliberalismo más feroz ahora mismo, el que se establece. Bueno, Estados Unidos es uno de los países, es el país más desigual del mundo. No se reconoce, por ejemplo, el acceso a la atención médica. Sí, sí, como derecho humano. Allí tienen seguro los que tienen trabajo fijo, los que trabajan en compañías que seguro médico, digo. Sí. Lo vemos en las películas continuamente. Cuando uno se queda sin trabajo, se queda sin seguro médico. Y eso y no tiene acceso. Y aquí en las películas. Nos ponen las partes bonitas, que la gente puede denunciar a una multinacional y no sé qué, pero tiene que pagar al abogado que sea capaz de competir con el grupo de abogados de la multinacional, claro, y si no tiene el dinero para pagarlo, no tiene posibilidad de pleitear. Bueno, sabéis que la esperanza de vida en Estados Unidos entre las clases populares es mucho más baja que en Europa, y eso es consecuencia de esto de lo que estamos hablando, ¿eh? Claro, es que pasa una cosa que no nos lo planteamos, y es que ese capitalismo realmente no necesita curar a los trabajadores. Es decir, si un trabajador se le pone malo, y porque se vaya a la mierda y se muera. Cuando se planteaban las cosas desde otra forma, si se ponía malo era... Por ejemplo, hasta el día de hoy, aquí, si el trabajador se pone malo, hay una seguridad social, una sanidad que lo cura para que se reponga y pueda volver a incorporarse al trabajo. Pero como allí no tienen esa sanidad, pues ¿qué pasa? ¿Van a curarlo gratuitamente? Pues si el trabajador no puede, si no tiene trabajo, no puede pagar su seguro, si no puede pagar su seguro, pues que se vaya a la mierda y se muera. ¿Qué es lo que a ellos...? Sí, porque hay otro que le sustituye. Exactamente, claro, porque hay otro que le sustituye, claro, y en unas condiciones laborales. Exactamente. Entonces. Pero pues... nos damos cuenta de por qué tenemos que defender la sanidad, los derechos, los servicios públicos, la sanidad pública y la educación pública. No nos damos cuenta. Y bueno, porque eso repercute en la salud de la población y en la esperanza de vida de la mayoría, porque el que tiene dinero y lo puede pagar, pues. Ese no tiene ningún problema. Claro. Los problemas los tiene la clase trabajadora que no puede pagar el dineral que cuesta la atención sanitaria. Pues entonces, bueno pues un poco esa es la cuestión en cuanto a los derechos laborales. O sea que es ponernos al nivel de los Estados Unidos en cuanto a lo que son los derechos. Imaginaros, mira, los trabajadores de McDonald's, por ejemplo, en Estados Unidos, ganan una miseria. Y tal es así que tienen que ir a pedir al Estado los bonos de comida que le dan a la gente sin recursos para poder llegar a fin de mes, porque con el salario que cobran no cubren las necesidades allí. Entonces, bueno, esto ya es, lo están empezando a hacer aquí con todo el tema de los recortes de derechos, la ampliación de la edad de jubilación. Sí, todo lo que hicieron de reforma laboral. Claro, todo lo que hicieron de reforma laboral y que firmaron los sindicatos mayoritarios. Claro, en el fondo ha pasado una cosa, y es que los sindicatos mayoritarios han ayudado a que nos vayamos acercando. Si de pronto hubiéramos tenido unas buenas condiciones laborales y no se hubieran ido firmando pactos, y de pronto llegan y nos dicen a todo el mundo que viene el Tratado Transatlántico y van a hacer esto, la gente dice, ¿pero de qué? Pero precisamente nos han ido recortando para ir acercándonos, para que el escalón sea menos grande y nos lo traguemos mejor. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que con todas las dificultades y todos los problemas que tenemos aquí, de momento, aunque es débil, estamos amparados por la ley. Quiero decir que siempre te queda el recurso de ir a los tribunales, porque hay una serie de normas y de leyes que una vez ganas, otras pierdes, pero que están ahí. Y que las reformas laborales y los recortes ahora son reversibles. Mañana entra otro gobierno y las derogar. O con la presión popular, las huelgas, las tal, se pueden tirar para atrás. O se pueden modificar esas leyes. Lo aterrador del TTIP es que eso no lo permite, porque el tratado está por encima del Estado, de las leyes de cualquiera de los Estados. Un Estado no puede derogar una ley que esté en el tema, una reforma laboral. Si esa normativa es acorde a lo que está en el tratado, no la puede derogar. O no puede dar otra ley que sea más beneficiosa. Lo hemos hablado también antes, porque entonces están los tribunales de arbitraje, futuras leyes, la Comisión de Coordinación Reguladora. Precisamente unos compañeros del SAT que desde septiembre trabajaban en un restaurante y fueron echados durante una huelga de hostelería aquí en Granada, y ahora ha sido hace poco el juicio de uno de ellos, y era delegado sindical, y el juez ha dictaminado despido nulo, ¿no? Con lo cual tiene que reincorporarse al trabajo. Pero, por ejemplo, porque existe la legislación buena o mala, que es la que nos está quedando, pero claro, sin el tratado no existe nada. No existe más que la preponderancia de las leyes que faciliten el libre mercado, que dicen ellas, el comercio. Eso es lo que prevalece, con lo cual es un futuro aterrador, que esto se puede, primero hay que parar el tratado. La gente tiene que ser consciente de que hay que protestar, tiene que estar informada, y que esto es lo más grave. Que lo que pasa es que está habiendo mucha presión, está habiendo mucha presión, y ahora están intentando descafeinar, que yo creo que os lo expliqué el otro día con los del Consejo de Cooperación. Sí, lo explicaste. Porque el ISNS tiene mucha contestación, y entonces hace muy pocos días, ha llegado un correo que, por ejemplo, la comisaria Cecilia Mastro, que es la comisaria, la jefa de la negociación por Europa, la jefa. Ha salido diciendo que van a hacer una propuesta de manera que las decisiones del ISDS, de estos tribunales de arbitraje, se puedan recurrir a otra instancia. Ahora son inapelables, tal y como está. Se puedan recurrir a otra instancia, pero claro, eso es el chocolate del loro, porque ¿a qué instancia? ¿O a otro tribunal de arbitraje que está? Claro, se inventan otro tribunal, lo mismo que ese, que se debe a los mismos intereses y estamos igual de vendidos. Sí, pero si ellos están empezando a decir todo eso, si ellos están empezando a decir todo eso es porque están viendo que hay contestación social y que están intentando readaptar el programa. O sea, que quiere decir que hay que seguir con la presión y conseguir echarlo para atrás. Y tal. Pues, ¿querías comentar alguna cosa más a nivel laboral? ¿O lo dejamos por hoy? Yo creo que más o menos está así. El marco ya está más o menos para que la gente entienda lo que les va a significar en sus puestos de trabajo, en su derecho a organizarse para defenderse, en los derechos laborales que tenemos ahora, mal o bien, y todo eso. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es discutir para que la gente sea consciente de lo que se nos viene encima. Yo creo que en cuanto a derechos laborales no vamos a liarla más, a meternos, para que la gente lo entienda, creo que está perfilado. Sí, sí, sí. Lo gordo del TTIP en cuanto a cómo afectan los derechos laborales, yo creo. Pues entonces lo dejamos ahí. Pues muchas gracias y ya quedamos para otro día para hablar. ¿De qué decías que querías que habláramos la próxima vez? Pues yo creo que habría que hablar también de algo que también afecta mucho a la población en general, que es el tema sanitario, el tema de las patentes de las medicinas. Toda la presión que están haciendo las farmacéuticas. Pues ese será el tema del próximo programa. Venga, pues muchas gracias, Irene. Muchas gracias a ti. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós. Este 15 de mayo recordamos en Granada y en todo el mundo la Nakba. El desastre, la catástrofe que se originó hace 67 años sobre el pueblo palestino. El Estado sionista de Israel había proclamado su independencia el día antes y el día después 700.000 palestinos fueron arrojados de sus casas y de sus tierras. Se dice que cultural y económicamente y humanamente para el Estado español fue una catástrofe la emigración de las 500.000 personas que tuvieron que irse de este país después de la Guerra Civil. En comparación, los palestinos pusieron 200.000 personas más en la calle, empujados a punta de fusil por los soldados israelíes. Si para cualquier persona es una tragedia perder su casa y encontrarse a la intemperie teniendo que recorrer caminos y países y haciendo frente al hambre con sus hijos, mucho más perder la tierra, en este caso no tanto quizás por el sentido de la propiedad, como por el sentido de que la gran mayoría de los pobres en este planeta se sustentan trabajando la tierra propia o ajena. Perder la casa es perder la protección, pero perder la tierra es perder la posibilidad de trabajar, producir tu propio alimento y sobrevivir. Si esto no fue suficiente, Israel en 1967 decidió expulsar a otros 300.000 palestinos más. Una cantidad similar a la población de Granada. ¿Cómo veríamos la expulsión de toda la población de Granada? ¿Cómo quedarían las calles? ¿Cómo quedarían toda esa gente? A todo ese dolor del pueblo palestino hay que añadirle los cercos continuos, los acosos, los bombardeos. Todas estas cosas las hace Israel y mucho más día a día desde hace 67 años. Por eso en hoy desde aquí no queremos olvidarnos del sufrimiento del pueblo palestino. Y queremos animarlos a participar en todas las actividades que se convoquen desde la plataforma BDS de solidaridad con el pueblo palestino en Granada. Este apartheid que Israel está realizando contra los palestinos, queremos llevarlo luchando diariamente en las calles y en nuestro bolsillo. Todos y todas podemos ser conscientes de dónde invertimos nuestro dinero, no ya el que tenga para meterlo en el banco, sino cuando compras un tomate, una patata o una botella de agua. Por eso os animamos a buscar la información, que también os la pondremos en la página de la radio, de boicot y desinversiones a Israel, y buscar los espacios libres de apartheid israelí. Son muchas las empresas israelíes asentadas en territorios ocupados palestinos que se valen de mano de obra barata, que se valen de la expoliación de esa tierra, de la expoliación de esos medios, de las aguas del Golán. Y que nos las venden en nuestros supermercados, en nuestros Mercadonas, en nuestros Hipercores, etcétera, etcétera. Así que nuestra opción está clara. Podemos elegir comprar esos productos y colaborar con el Estado sionista de Israel y ser cómplices del genocidio del pueblo palestino. O poco a poco negarnos a colaborar con esas empresas y favorecer con nuestra modesta economía un comercio justo que no expolie a este pueblo. Os animamos a, si no habéis participado en las actividades que ha habido estos días pasados, a que participéis cada vez que veáis carteles anunciándolo y que invirtáis vuestro poco dinero en comprar productos libres de apartheid. Para que poco a poco Palestina sea libre. Y hasta aquí el programa de hoy. Teníamos preparados otros temas, pero que hemos tenido que aplazar porque nos parecía interesante que pudierais escuchar de corrido los diálogos de nuestros compañeros sobre la lucha guerrillera en Granada. Y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la... Esperamos que los temas que os hemos contado sean de vuestro interés y que vosotros os lo paséis también en el programa como nosotros nos lo pasamos haciéndolo. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy. Seguimos escuchándonos y os recordamos que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en hoydesdeaqui@riseu.net. Salud y anarquía.